Las dos voces, una normal y las una dos más. Voces, sí. ¿Qué pasó por aquí? Esto parece un déjà vu. Semilla y en nosotros la responsabilidad de cultivarla y guiarla a través de todos sus días. Te extrañaremos, Moy, pero nos tranquiliza poder oír y ver a tu pequeño ángel Moisés. Te quiero mucho, Costilla, porque siempre viviste como un león, cuidando su espacio, como un rey, cuidando su palacio, como un niño, controlando a su pueblo. Todos somos iguales, tanto blanco como un negro. Como un león, cuidando su espacio, como un rey, cuidando su palacio, como un niño, controlando a su pueblo. Todos somos iguales, tanto blanco como un negro. Una laguna, una laguna, una pica la serpiente y una guía. tengo que cantar mejor otra.